en un cristal cualquiera, donde quedó mi pena cuando te vi marchar. Sé que te vas, y que jamás podrás volver. Tengo caricias para darte el adiós en la despedida. Tengo caricias para darte el adiós en la despedida. Horas para poder soñar al fin y encontrar la felicidad con las cosas pequeñas de ayer y tus ansias de poder volar. Sé que te vas, sé que te vas, y que jamás podrás volver. Tengo caricias para darte el adiós en la despedida. Tengo caricias para darte el adiós en la despedida. En un cristal cualquiera, donde quedó mi pena cuando te vi marchar. Sé que te vas, y que jamás podrás volver. Tengo caricias para darte el adiós en la despedida. Tengo caricias para darte el adiós en la despedida. Adiós, hasta después. Sé que te vas al horizonte de San Jamás has de volver. Y aunque la pena me enturbia la mirada, te digo adiós con una leve sonrisa. Es mi esperanza de encontrarte con la mañana en ese lugar donde yo también tendré mi lugar. No es adiós, es hasta después. En un cristal cualquiera, donde quedó mi pena cuando te vi marchar. Sé que te vas, y que jamás podrás volver. Tengo caricias para darte el adiós en la despedida. Tengo caricias para darte el adiós.